quinto elemento, una ventana abierta para que puedan entrar los hechizos de la luna, un libro lleno de hojas en blanco, un corazón que no resiste a la tentación del primer impulso, algunos aromas y un reloj con agujas que giran en sentido contrario. Mariana Fojo y Gustavo Grosso te esperan en Quinto Elemento, todos los lunes de 13 a 14 por Conexión Abierta. Rock and roll, blues, rhythm and blues, soul y mucho más son la compañía perfecta para empezar con todo la mejor noche de la semana. The Rock y Freud, el programa que moviliza cuerpo y alma. Todos los sábados de 21 a 22 horas por Conexión Abierta. The Rock y Freud, The Rock y Freud. Carnaval de Ilusiones te propone una hora diferente. Lejos de los problemas, muy cerca de la diversión. Con la mejor música, artistas de renombre, bandas y solistas. Para que sepas. Disfruta, escúchanos y sumate a este Carnaval de Ilusiones. Para bailar. Bajo la conducción de Mariano Balado, todos los miércoles de 20 a 21 horas por Conexión Abierta, la radio de la UAI. La noche permite el encuentro, la música te conecta. Conexión Abierta. Tu radio 24 horas online. Los mejores sonidos de los 70, los 80 y los 90 suenan en Conexión Abierta. Conexión Abierta, donde vos estás. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Hoy te dejamos que escuches un poco más a Catupecu, ¿no? Largamos un poquito después, ¿no? Lo dejamos cantando ahí a Gabriel Ruiz Díaz, que se exprese acá, porque esto es Revolución Sonora. Con ustedes, Cintia Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Gracias por estar. El estudio está colmado, hay muchísima gente. Bendita sea yo entre tantos hombres, que Dios nos ayude. Hoy les prometemos un programón porque hay muchísimas cosas. Así que quédate despierto. Esto va a ir desde las 11 de la noche, o sea, ya, hasta la 1 de la mañana. Tómate un café, ya te dije, tómate una cerveza, por ahí es más rica, ¿no? Si estás un comiendo. Tinto. No mires a este pibe de Charry. Mira, escucha Revolución Sonora que. Tiene la posta, ¿no? La única posta. Bueno, en nuestra operación, quien nos opera hoy es el Grosso. Federico Canés en la operación técnica. Hola. Tenemos en la producción a Noelia Pagano, que no pudo asistir al día pero de hoy. Pero la veo, está ahí. No, no, está, mirá, mirá, está. Mirá. ¿Ves que esto se ve? Yo la veo moverse. Está un saludo y que te mejores, Noelia. Un beso grande a Noelia. En lo mejor del deporte va a estar Esteban Armayor, obviamente el rey. Sí, no señor. Hay otro, ¿eh? No está ni Pavlovsky, no, nada. Ni Fantino, es Armayor, lo tenemos a nosotros, con nosotros. Un ratito. Y en la columna de cine y arte va a estar Florencia Braniero. Así es, la reina de la milonga. De la pachanga, ya cambiamos. Ella va a estar hablando todo el cine, lo que podés ver en DVD también, porque por ahí la entrada sale de cara del cine y llegás a fin de mes sin plata, entonces ¿qué haces? Comprás una película original. Y te claro, no te la vas a bajar a internet. No hagas eso. No. Cuota no, downloader no, no funciona. Pero la fiesta continúa, porque la fiesta también continuó para Caramelo Santo, que le mandamos un saludo a la gente de Caramelo Santo que estuvo compartiendo con nosotros el programa pasado. Un saludo a Godi Corominas, que escucha el programa. Y bueno, y la fiesta sigue para Caramelo Santo y para Tipitos, porque una de las cosas positivas de esta época son que estas bandas están haciendo shows al aire libre. Así que en un ratito te voy a contar qué otras bandas van a estar tocando en los diferentes puntos del país, al aire libre. Ahora que se viene la primavera, está bueno. Que ya excelente. Estamos en la primavera. Sí, sí, ya estamos. Lenny Kravitz dijo, después de Marley, el más fumón soy yo. Antes de su presentación en Jeva, el rockero habla de su nueva vida hippie en las Bahamas. Es como interesante el artículo, tiene como el todo y el nada. ¿Qué se fuma todo? No, se rasca tranquilo en las Bahamas, pero tiene un penthouse en París. ¿Viste también? Que entró con una con loco. Un buzo, con capucha, anteojos negros. Sí. A ver, debe haber estado. No, bueno, no importa. Pero igual, él lo dijo, soy el más fumón. Bueno, ¿sabes cuál es la canción más pegadiza? ¿Vos querés saber cuál es la canción más pegadiza? Ahora un rato te lo voy a contar, porque hubo un estudio científico que comprobó cuál es la canción más pegadiza. Se hizo un estudio, se hizo una encuesta y la gente opinaba. ¿Sí? Esto fue un estudio en Londres, un estudio científico, y yo un ratito te digo cuál es. Sin desmerecer tu nota, te quiero decir que hay gente que le pagan por hacer cada cosa. Por eso, sí. Yo me muero por tener Raúl así. ¿Qué tenés que hacer? ¿Escuchar un tema de música todos los días y decirle a la gente, cuál se te pega más, este o este? Claro. Mira si te hacen escuchar un tema, no sé, de Alcides. Y después se te pega y lo estás cantando. Bueno. Rock and Roll Hall of Fame. Se reúnen de nuevo los Guns, la banda de Axl Rose, The Cure y los Red Hot Chili Peppers fueron nominados para integrar el Salón de la Fama. Dicen, hay rumores que si los Guns ganan, habrá regreso en vivo. Pero está igual medio tenso. Y continuamos con los Guns porque parece que hubo un accidente, ¿sí? Fue cuando cerraron el Rock in Rio, sí, Rock in Rio, por un retraso con la lluvia torrencial que hizo que parece que Axl Rose se resbale en el escenario. Encima que está medio ballenita. Habrá sido por la lluvia. Bueno, en un ratito yo Gorda te voy a contar. En un ratito yo te cuento si fue verdad que se resbaló o no sé qué pasó. Se acerca el final de Los Simpson. Una disputa de dinero entre Fox y los actores que prestan su voz a los personajes marcaría el final de la popular serie animada tras 23 temporadas al aire. El anuncio de un recorte de sueldos generó el conflicto. Sí. Una lástima, pero ojalá que... No creo porque los Simpsons... Le rebajaron 45% de sueldo. Bueno, sí, es doloroso. Es verdad. Lo que pasa es que seguramente van a llegar a algún negocio. Igual le están levantando y con pala igual. Sí, bueno. No. Dos turistas fueron abandonados en alta mar mientras buceaban. La pesadilla de todo buzo se hizo realidad para un español y un estadounidense cuando la compañía de buceo los dejó olvidados. Parece que se los olvidaron en el mar. Bueno, igual estaban equipados. Estaban equipados, no les pasaba nada. Bueno. 6 de cada 10 indios hacen sus necesidades al aire libre. El ministro de Desarrollo Rural de la India está promoviendo una campaña para mejorar la salud pública después de una reciente encuesta que reveló que en la India un 58% de la población del país más poblado del planeta no tiene sanitarios y defeca al aire libre. ¿Qué onda? ¿Cómo es esto? ¿Quedan por ahí por la calle así como si nada? Y pero si no, directamente no tiran la cadena ellos. ¿Y si no tienen para comer? Bueno, está bien, pues eso es otro tema. Pero esto no. Bueno, y ya están con nosotros acá en el estudio. Ellos son Nueva Luz. Van a contarnos todo porque tienen muchas ganas de hablar. y de contar todo lo que hacen, su género musical, cuándo van a tocar próximamente. Van a tocar acá en vivo también, así que quédate escuchando Revolución Sonora porque hay más todavía. Mucho más. La consigna del día de hoy es: si tuvieras o tenés una banda, ¿a qué músico incluirías con vos? Puede ser cualquier tipo de música. Y músico. ¿No pueden ser varios? Puede ser un músico muerto, ¿eh? No pueden ser varios. No. Tipo el hijo, no sé. No. Chris Cornell, Eddie Vedder, que me haga los coros. Y sí, claro. Lo tengo atrás. Y en última instancia te sacás vos misma y que lo mandas a ellos. No, yo canto y Eddie Vedder me haga el coro. Con Chris Cornell, los dos ahí. ¿Verdad? No, uno. No, tipo uno. Así. Que y cueste. Se mandan los dos al mismo coordinando un bailecito. Que cueste. Bueno, para contestar esta consigna lo podés hacer al 4309-470 o donde también. Por Facebook. Claro, lo publicás ahí y ahí nos podés contar un poco. Así que quédate escuchando Revolución Sonora, que vamos a escuchar ahora a los Ramones. ¿Cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca, me sienta mal. Casi 14 minutos. Ahí está, en Buenos Aires. Estás escuchando Revolución Sonora a través de www.conexionabierta.com.ar. Escuchanos a través de la página de la UAI, ¿sí? Así que estamos acá para acompañarte hasta la 1 de la mañana. Con mucha información, con mucha música y mucha buena onda. Tanta buena onda como la que tiene Caramelo Santo y Los Tipitos. Sí, estuvieron haciendo Caramelo Santo y Los Tipitos, tocaron en el playón de la Universidad de Avellaneda. Esto es un show gratuito. También pasaron por ahí El Bordo y Reading, que pasaron por el auditorio de Vicente López. Esos son shows que lo hacen en el aire libre gratis. Así que si estás en algún punto de la ciudad, presta atención porque hay shows gratuitos donde te podés acercar. También va a estar en Vicente López Miranda. Si te gusta Miranda, puedes ir a escucharlo ahí. ¿Te gusta Miranda, Seba? No. Perdón, no, pero gusta? Sinceramente no. ¿Eh? ¿No te gusta, no? Bueno, ¿le podemos dar un poquito de crédito? No. Bueno, listo, Seba no va, no importa. El show empezó a las 15 de la tarde de la semana pasada. Se había presentado Caramelo Santo. Y parece que tocaron muchísimos temas, entre ellos, Vas a Volver, que es uno de los temas que vamos a estar escuchando un ratito. Y le prestaron un poco, le dieron al público un poco de su música, esa mezcla que tienen ellos entre un poco de rock y cumbia, y reggae, hacen todo un poco. Bueno, así que estuvo ahí Caramelo Santos y Los Tipitos también. Qué bueno, muy buena combinación. Lenny Kravitz dijo, después de Marley, el más fumón soy yo. Durante gran parte de los últimos 2 años, Lenny Kravitz ha estado viviendo en una isla en Eleutera. Esto queda en las Bahamas. Pero no en una mansión playera, sino en una casa rodante, Airstream, con una alfombra de pelo largo. Tengo algunas camisas y un par de pantalones. Y lo único que hago es manguerearlos un poco, colgarlos e ir rotando. No sé, para mí que los pelos esos eran los que él tenía antes. Viste que tenía muchos rulos en un momento. Ahora está con medio cagado, con pelo corto. Para mí que era, armó todos sus pelos e hizo esa alfombra rara. Qué bueno, una alfombra con los pelos de... Yo hago angelitos. Tengo ahí la alfombra de Lenny Kravitz. No tengo llaves, ni zapatos, ni plata. Vivo y nada más. Y eso es bueno. Qué bueno. Lenny Kravitz es un canto a la vida. Mientras relajaba, Kravitz tuvo tiempo para grabar su noveno disco, La Odisea de Funk Rock Black and White America, que lo trae nuevamente a la Argentina. Va a abrir el Personal Fest. Sí, abrió y tuvo 15.000 personas en el estadio. Perdón. 15.000 personas. Pasado. La gente estuvo ahí ovacionándolo. El disco lo registró en un estudio que construyó a 500 metros de su casa rodante. Me sentí realmente libre, dijo. Lo curioso es que alterna su vida en las Bahamas con un penthouse que tiene en París. Y dice, cuando voy allá, me visto bien y compro ropa. O sea que tiene eso, una idea. Claro, es porque lo que pasa es que eso te pasa cuando vos tenés toda la plata, ya no sabes qué hacer. Claro, lo que pasa, Lenny Kravitz pasó por distintos géneros también. Hizo funk, soul, un poco de pop, rock. Hizo una mezcla de todo y bueno. Y ahí eso se lo llevó al bolsillo y bueno. Y ahora se dedica a vivir en dos casas rodantes porque... Sí, igual, en el último show me parece que estuvo como un poco bajo. Perdón. Sí, lo que escuché que no era... La cantante anterior le puso muchas pilas y cuando llegó él, que como la estrella principal, como que bajó un toque porque se puso, medio meloso. Sí. Y ese costado de él como que no está bueno. Hubo mucha gente que fue a ver a Beto Cuevas, que había tocado ese día también. Entonces estuvo medio compartido el escenario. Pero bueno, ¿cuál es la canción más pegadiza de la historia? A ver, tira. Los chicos acá de Nueva Luz. ¿Cuál es la canción más pegadiza para ustedes? Movete, chiquita, movete. Podría ser. Bien. A ver, ¿alguna otra? Esa es que digan que canten Axel. Cantan Axel, digo. Vamos, no lo quieren decir. Axel. ¿Quién es? Ay, que canta, bueno. ¿Canta qué? Melódico, sí. Pero decinos la letra. Si no, ¿qué tema? Bueno, les voy a decir cuál fue. We Are The Champions de Queen. We Are The Champions. Bueno, no sé cantar mucho, pero esa fue la canción elegida por un estudio que estuvo a cargo de la Universidad de Londres, que hizo muchas investigaciones, y entre ellas también en las listas estaba IMCA de Village People. IMCA. Sí, estaba Fat Lim de Summing 41. Sí, después de Monster de Automatic. Un par, temas que la verdad que para mí no son pegadizas. We Are The Champions me parece que estaba bien. We Are The Champions, sí. Y por lo menos es mejor que todas estas. Sí, y no sé, por ahí... No sé si me gustaría tanto Satisfaction de los Rolling, podría ser también. Sí. Todo eso fuiste, pero perdiste de Gilda. No. ¿no? Y acá en la Argentina sería distinto, ¿eh? No daría ese resultado. No, pero viste que a veces te pasan muchas canciones seguidas en la radio y se te pega. Después la cantás y no, aunque no quieras, te das cuenta que la cantaste y te querés matar. Y si alguien te escucha, sí, peor todavía. ¡Cambiame la música! No, terrible. Bueno, ellos están acá en el piso y los voy a nombrar uno por uno. Son Néstor Carrizo, Carly, Toki, Joaquín, Alejandro y Peti. Un aplauso para Nueva Luz, que está acá presente. Chicos, gracias por estar. Vienen desde el oeste haciendo escala para llegar a San Telmo, donde queda el estudio de la UAI. Gracias por acompañarnos, por estar. Gracias por la invitación. Queremos saber qué es. Estamos escuchando ahí. Genocidio. Genocidio. ¿Qué es? ¿Todo reggae? Sí, sí, tenemos todo reggae. Dentro de lo que es el reggae, sí, todo reggae. Todo el género que hacen es reggae. Sí, sí, raga, o sea, todo. Sí. Marca el reggae. Y lo componen, vos componés, estoy hablando con Peti de La Voz, el cantante de la banda. ¿Vos componés las canciones? Sí, sí, en gran parte en este disco, sí, las composiciones son mías. Tengo la participación de Ale también. Ale, el bandoneonista. Acá vino acá con el bandoneón, que lo ocupa. El acordeón, perdón. Lo ocupa toda la mitad de su cuerpo, pobre. ¿Cómo lo ocupa todo el cuerpo? No, no me vivo porque está en el acordeón. Y la composición la hacen entre ustedes dos y no hay conflictos a la hora de componer. No es que uno dice, bueno, yo quiero que pone esta, no sé. Nos agarramos de los pelos. Claro, cada tanto. Sí. Siempre es así. Igual también contamos con la participación de toda la banda en los arreglos y, sí, y siempre hay ideas y siempre hay cosas nuevas como para ir haciendo, así que no hay... ¿Colaboran todos? Sí, sí, sí. Sí, dicen todos que sí porque nadie... tienen miedo, tienen... bueno, están amenazados, No, no, está bien, me imagino que se deben llevar bien, ¿no? O más o menos. Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Cómo? No. ¿No? Más o menos. Chicos, ¿qué influencias tienen? Dentro de lo que es el reggae, bueno, mucho reggae jamaiquino. No sé, Dennis Brown, para mí es uno de los más grosos, obviamente. Bueno, Bob Marley. Ahora tenemos a Pupa Albrose. Tenemos muchas influencias. Ahora, de mi parte, ahora los chicos también. Obviamente se nutren, supongo, de lo mismo, pero... Les voy a preguntar la consigna ¿no? de hoy es ¿qué músico les gustaría incluir en la banda? Si tuvieran la posibilidad, un músico conocido, si quieren, si no, pueden decir que no. No, pueden decir que no quieren. No quieren incluir a nadie. Hace rato que queríamos incluir un enano. Bueno, estaría bueno. Sí, el agua, ¿viste? Viste que los grosos. Estaban los grosos. ¿Se acuerdan los grosos? Un groso no vendría bien, están desocupados, ¿no? Claro. Y sí, viste que por lo general esos tipos de personajes duran un tiempo y después los meten en un closet, en una cajita, porque son todos chiquitos, entran todos. Los meten dentro de la heladera hasta el próximo uso. Claro. Claro, los vas acomodando así tipo el Tetris y van entrando todos en una cajita. ¿Por qué se dedican a la música y no ingeniería, por ejemplo? Ahora, con esta pregunta siempre pasa que alguno de ustedes es ingeniero y dice, yo soy ingeniero atómico. Bueno, recibido y hago, más. Tengo posgrados. No, en realidad, bueno, el tema de la música es... No nos dedicamos en sí al 100% a lo que es la música en sí. Cada uno tiene su ocupación, pero ¿por qué nos dedicamos a esto? Bueno, está más que dicho, nos gusta mucho el tema... de esto, de difundir, claro, de crear, de concientizar y todo lo que conlleva a hacer reggae, ¿no? En sí. Sí. Es lo que nos llevó a formar esta banda. ¿Lo toman como un hobby o está planificado que pase a ser el trabajo principal de ustedes en un futuro? En un futuro. Sí, nada, no, para no llevarlo como hobby ni trabajo. Obviamente es lo que nos gusta y estaría bueno. Yo digo, poder vivir de esto. Claro, tal cual. O sea, si esto es no nos da el día de mañana un fruto, será totalmente bienvenido. Y con más ganas se haría, ¿no? Y con el tiempo que le dedicamos a nuestras otras responsabilidades sería dedicada al 100% a lo que es Nueva Luz. Claro. ¿Hace cuánto que está hecha la formación de la banda? ¿Hace cuánto que están...? Finales de 2008 empezamos, bueno, con Peti, como te contaba, y se fueron sumando los chicos. Bueno, muchos, algunos de ellos no vinieron hoy. Pero... Y para febrero del 2009 teníamos la base formada. Sí. Que es bajo, guitarra, teclado, voz. Eso lo grabaste. No, puse el es que arreglaron con Federico, el operador, y ahora lo está poniendo como cortina. No, pero... y bueno, y después en ese año se fueron incorporando los chicos. Al año siguiente empezamos la grabación del disco. Y se incorporó Carly. Sí. Hubo un cambio ahí con Los Vientos. Y bueno, ahora por último entró Joaquín, que es un amigo que... siempre estuvo ahí apoyando desde abajo, así que dijimos, bueno... Subite, después entra tu mamá, tu papá, entramos nosotros, yo hago en los coros. Todos. Estoy viendo el CD que se llama Si León y tiene la tapa de León. ¿Por qué eligieron, no, esta gráfica para la tapa? ¿Por qué León? La gráfica en sí es una idea... que está muy buena, por cierto, ¿eh? No es... Sí, gracias. No, muy buena, muy buena. No, bueno, fue un laburo que sale, el León sale de la luna, le cuento a la gente. No, es un... ¿En la luna? Ah, no. Planeta Tierra. Ah, el planeta, bueno. Sí. Estoy, correte por eso. Sí, yo lo veía. Lo veía en la tapa, está León como crujiendo y sale del planeta Tierra y un poco oscuro. Está bueno, así que se los voy a recomendar a la gente por aquí. Lo vamos a sortear ahora con la consigna. ¿Y de quién fue la idea de esto? Y la idea fue en gran parte mía. Mira qué bien. Compartida así con los chicos, estuvieron de acuerdo en que... en que sea así la tapa, ¿no? ¿Por algo en especial, León? Y... ¡Dale, decilo! Algo especial, sí. En sí, bueno, un león representa mucho, ¿no? Sí. Más lo que es en el ambiente del reggae y demás, representa mucho. Y en lo que yo quise expresar en eso es como que falta... Es lo que falta, digamos, ¿no? Como garra, decís. Claro, la garra. Lo que tiene también el león es amor, fuerza. Tiene mucho significado, claro, para mí. Y es lo que falta. Es lo que falta en el planeta Tierra, ¿no? Y es como que... Ah, mirá qué bueno. Está muy bueno. Saliendo el león de ahí. Muy bueno, mucha garra, mucha fuerza es lo que tiene Nueva Luz. Se van a quedar, obviamente un ratito van a tocar un tema en vivo, pero antes vamos a escuchar justamente algo que tiene que ver con el león que está en la jungla. El tema de Nueva Luz se llama Jungla, justamente. Ajá. En esta jungla, ya no se puede vivir. Vayas abriendo tu mente, lo que pasa en el mundo es más que evidente. La tierra se desmorona, las aguas se aproximan, la lava en su montaña está llegando a la cima. El clima no se entiende, los vientos soplan fuerte, las potencias mundiales no pueden hacer frente. Madre naturaleza tan enojada te sientes, tanto te dañamos que no somos conscientes. La última trompeta se hizo presente, escucho al rey de reyes clamando por su gente. Veo a la bestia con el sello incandescente, siento que para esto no habrá sobrevivientes, no. Abran sus mentes, esto está pasando y demasiado frecuente. este lugar. Y por siempre agradecido por darme otra oportunidad. Es que veo tantas cosas y me tengo que expresar. Hay hombres desunidad, desigualdad y indignidad, injusticia, ignorancia y también mucha maldad. ¿Cómo creen que con esto yo me pueda callar? Si un niño con basura esta noche va a cenar y otro con una bolsita está aspirando Poxirán, es injusto que ignoremos esta dura realidad. Si con amor y unidad todos podemos cambiar. Eso vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Estábamos escuchando Jungla de Nueva Luz. Los chicos están acá. Vos querés saber qué podemos hacer el fin de semana. Tal cual. ¿Sí? Te vamos a comentar. Te vamos a contar todo lo que podés hacer. Todo lo que podés hacer. A partir de mañana, vos, el jueves, viernes, sábado y domingo, hay muchísima agenda. Por ejemplo, va a estar Jorge Drexler en el Rex, esto es en Capital Federal, muy conocidísimo, en Avenida Corrientes y 9 de julio. ¿Y gratis, no? No. Podría. Acá podría, no, Jorge, no regala, tráete unas entraditas. También el jueves 6 va a estar Pablo Sbaraglia en Vuela el Pez, en Palermo. Pero el viernes también va a estar Jorge Drexler en el Rex. Así que si querés ir a verlo otra vez, o no lo fuiste a ver el jueves, podés ir el viernes. Más tarde, Dancing Mood en The Groove, en Palermo. En The Roxy, en Palermo, va a estar Go. Reading va a estar en The House of Music en Lanús. Después, en Museo Bar, en Tandil, va a estar Non Palidece. Bela Lugosi va a estar en Mod, en San Telmo. Bueno, te vas para Palermo, o sea, si estás por acá, en San Telmo, después de haber visto a Bela Lugosi, te vas a Palermo y vas al Auditorio Sendas a ver Arlequines. Cambias un poquito de onda, sí. Pero... Los Pérez García van a estar también ese mismo día en Troya, esto es en San Justo, o sea, no vas a poder ver el resto. No. Te vas para Zona Oeste, a la ciudad de los chicos de Nueva Luz, vas a Ramos Mejía... Vas al Santana Bar, ¿lo conocen el Santana Bar? Me imagino que sí, ¿no? Ahí va a estar Hijas de Sion, Negra Santa y Crocus Clan. Qué grande. Ese perro va a estar en The Roxy Live Bar, acá en la Capital Federal. Muy bien. Después, Dancing Mood va a estar en Group en Palermo. También para el sábado 8 va a estar Battle Religion en el estado... Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, no me salía. Battle Religion y también el sábado, ese mismo día, ¿sabes quiénes van a estar en el Estadio Único de La Plata? ¡Ay, Conchu de Janet! Los Guns van a estar ahí nuestro artista que parece que ha tenido unos resbalones en Rock in Rio. Bueno, va a estar tocando en el Estadio Único de La Plata. Me exploto de peces y se vuelve a caer. Noel Chalhirs va a estar en el Teatro Coliseo en Retiro. Bueno, te vas a Niceto Club y va a estar Pampa Jacuzzi. Yakuza, perdón. Pampa Yakuza. Jacuzzi. Jacuzzi es el que me quiero ir yo. No, el Jacuzzi es el que me voy a ir a yo. Si sigo así. Pampa Yakuza en Niceto Club. Tres Dibujos va a estar presentándose en el Buenos Aires Club en Montserrat. Muy bien. Otra vez, No Empalidece en Complejo Punto Sur en Mar del Plata. Tengo que decir que No Empalidece viene dando una cantidad de shows que no se puede entender, porque todas las veces que hacemos la agenda está. Está, está. No sé cómo hacen, es verdad. Será como Lenny Kravitz. Bueno, porque que aguante, qué sé yo. Guacho va a estar en el predio ferial Vuelta Formosa. Esto queda en Formosa. Bueno, después en La Plata va a estar Folk Electro Chongo. En Pura Vida Bar. Esto ¿qué es? Nombre. Así se llama la banda. Así ellos le quisieron poner a cada uno con su nombre, puede hacerlo. Sí, bien. Tal cual. Patusco va a estar en el Auditorio Sendas, en Palermo. Después en Moreno, La Mississippi, en el Teatro Leopoldo Marechal. De Tormentos y Sátiro, ambas bandas van a estar en el Santana Bar en Ramos Mejía. Arctic Under en el Roxy de Quilmes, en Quilmes. Ya para el domingo 9 tenemos a Dancing Moo en The Groove. Muy bien, y en el Teatro Gran Rex va a estar The Orchestra. Sí, esto obviamente en el microcentro, como lo dije recién, en Avenida Corrientes y 9 de Julio. Viticus va a estar en el Salón Bicondo en Santa Rosa. Otra vez, los chicos de Tres Dibujos, que estuvieron acá en el estudio también, van a estar en Chivilcoy, en el bar Los Indios. Los que nunca dibujan, no, los que nunca dejaron, le cambié el nombre. Va a estar en Guevara, no, San jacuzzi, Telmo. Como yo. Necesitas sí. un pampa jacuzzi. Un pampa jacuzzi. ¿En dónde va a estar? Perdón que te corte, disculpame, Seba. Van a estar en Guevara, muy en bien. San Telmo. Es un barcito que queda por acá. Muy lindo. Fui varias veces. Muy lindo, bueno. Muy lindo. En Santana Bar, otra vez en Ramos Mejía, va a estar Yambala, Inocente Calavera y El Capitán. Y por último, para el domingo tenemos Fiesta Clandestina, Caramelo Santo y 4 pesos de propina las 3 bandas en el Groove en Palermo. Muy bien. Bueno, acordate que la consigna de hoy es: si tuvieras o tenés una banda, ¿a qué músico incluirías? Así que ya nos podés contestar. Ya están llegando mensajes que en un ratito los vamos a empezar a leer. Pensá qué músico te gustaría o qué música, ¿no? O qué cantante, o sea, lo que vos quieras, ¿sí? O le podemos dejar que pongan hasta 2 músicos, ¿no? No, pero si no sería una re banda. No vale. No, no importa. Bueno, un músico nada más. Sí, un catú. Un Fernando Díaz. Fernando Ruiz Díaz. Dos. Bueno. Lo podés hacer al 4309-470. Te podés ganar la remera de Revolución Sonora. Y hoy vamos a estar sorteando el CD de los chicos de Nueva Luz. Que van a estar ahora ya tocando. Chicos, cuando quieran, ya están listos. Este espacio de ustedes. Y bueno, ya queremos que en cualquier momento comiencen. ¿Cómo se llama el tema que van a tocar? Memoria. ¿Lo compusieron también vos? Sí. ¿Todos solo o no? ¿O a la ayuda? Ayuda. Necesitaste ayuda, un poco de ayuda. Bueno, chicos, cuando quieran, esto es de ustedes. Se vivía, el temor en el aire se olía, no se podía confiar en la justicia, más asesinos que ahora había, más el ebrio dictador oprimía, con fuerza mi pueblo resistía, para tapar la basura que tenía, la solución era tomar las Malvinas. Mano lo que ellos hacían, sentimientos de amor no tenían, con tanto odio en el alma vivían, que torturaban hasta la agonía. No, no, no, no. mano lo que ellos hacían. Sentimientos de amor no tenían, con tanto odio en el alma vivían, que torturaban hasta la agonía. Madres que siguen llorando, una guerra absurda, la vida de su hijo se ha llevado. Oh, oh. Hoy hay madres que viven luchando, las secuelas de esos malditos no se ha borrado. No, no, era, esto eran tiempos de botas de cuero y tanto dolor. No se deben olvidar jamás, no, no. No se deben olvidar. No es de humano lo que ellos hacían. Sentimientos de amor no tenían, con tanto odio en el alma vivían, que torturaban hasta la agonía. No, no, no, no. Na, na, na. Hoy hay madres que siguen llorando, una guerra absurda, la vida de su hijo se ha llevado. Oh, oh. Madres que viven luchando, las secuelas de sus malditos no se ha borrado, no, no, no. Hoy hay madres que siguen llorando, una guerra absurda, la vida de su hijo se ha llevado. Oh, oh. Hoy hay madres que viven luchando, las secuelas de esos malditos no se ha borrado, no, no, no. Y esto eran tiempos de botas de cuero y tanto dolor. No se deben olvidar jamás. Bueno, acá hay toda una superproducción. ¿Qué descripción de Galtieri que hacen al principio de la canción? Sí, muy bien. No, increíble. ¿Quién produce las canciones? ¿Trabajan con productora o los producen ustedes? No, las producimos nosotros. Claro. En cuanto a la. Sí, la producción musical es nuestra. Claro. La producción artística la hacemos todas. Claro. Entre casa, digamos. Entre ustedes, claro. ¿Y se formaron un estudio en la casa de alguno de ustedes? ¿O van grabando por pedazos? Tengo yo un espacio destinado a la sala, digamos, de la banda, que es donde perdemos nuestro tiempo ahí. ¿Dónde es? ¿En tu casa? No, no, no. Ah, en un lugar. ¿Qué te ocupaste? En un lugar muy oscuro de ahí, en Casanova. Sí, hay dos monos en la puerta, ¿cómo es eso? Dos enanos. Ah, están los grosos ahí. Sí. Es un sótano. Y ahí graban, y ensayan y graban. Ensayamos, grabamos los ensayos, producimos, armamos, escuchamos, cambiamos, renegamos, comemos, no sé, pasa de todo. ¿Cuántas horas pasan ensayando entre ensayo y grabación? Ensayamos dos veces por semana, calculable de 3-4 horas, pero también estamos trabajando mucho en, bueno, tocamos. Claro. Tocamos seguido. Estamos en una etapa de que salió el disco hace un mes y también hacemos mucha difusión. Claro. Así que hacemos recitales acústicos y entrevistas. Estamos, claro. O sea, en esta etapa estamos pasando mucho tiempo de trabajo que no es en la sala, quizás. Claro. Pero nos agarró un tiempo que era el de componer o el de preproducir para la grabación, que sí. Era estar 3 veces o 4 quizás en la semana trabajando plenamente lo musical. Pidiendo una pizza, dejando la pizza ahí. Sigamos tocando toda la noche. Sí, así, tal cual. Si se levantan en la mañana, luego de haber tocado tranquilos o lo que sea, tipo 6 de la mañana, que es café con leche y medialunas o una birra con pizza fría. Por lo general después de tocar nos acostamos a las 6 de la mañana. Sí, más o menos. Después y cuando nos levantamos, cada uno tiene su... su receta, me parece. Claro. Hay días de coca, ¿no? ¿Se puede decir marca? Sí. Sí, no, coca, yo lo veo mucho con el mate, chicos. Claro. Pero sí. Bueno, ahí el uruguayo sí se va el mate. Son todos, bueno, son todos de zona oeste. ¿Vos que sos de Uruguay? No, yo soy de Ciudadita. Ah, pues dice el uruguayo, dijo. Sí, ah, sí, bueno, no, me pasa que sí, sí. ¿Tenés? Sí, residencia en Uruguay. Ah, mira. Ah. Sí, de Montevideo más precisamente. ¿Quién es el más vago de todos? ¿Todos? Marcos el baterista. Este es el más vago. Marco, un saludo, Marco. Marquito, un abrazo, Marco. Ay, o todos se ponen las pilas a la hora de ensayar. No hay alguno que diga, no, la verdad que, che, chicos, lo dejamos para mañana. Ah, ¿no te pide el ensayo? Sí, el en todo, todo, en general. Hola, ¿el bajista? No, el bajista. Capaz que tenemos que hacer toda la lista de un tema del show. Sí. Faltan dos temas y dicen, no, no, vamos, no. Ah. Capaz que son temas que ensayar. Claro, que hacer claro. Toda la lista y, siempre hay una buena excusa para no ensayar. Sí. ¿No? Se cortó la luz. Se cortó la luz. Ah. Tiene cumpleaños, tiene todos los fines de semana. Claro. Todos los días. Y por ahí seguramente debe ser un... Fiaca, fiaca, fiaca. Sí, así es. Y seguramente debe ser un grosso musicalmente, ¿viste? Que por lo general... Sí. Yo no necesito ensayar. No. Todo perfecto. No. Bueno, no sé, obviamente en un ratito ahora van a tocar otro tema, así que queremos que que deleiten a la gente con la música de Nueva Luz. Bueno, vamos, quédense acá escuchando Revolución Sonora, vamos a escuchar algo de música. We'll be right back. al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás. Son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que al final camino solo y aunque de vueltas no hay vuelta atrás. Son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que estamos acá. Soy Germán Rafunquio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Seguís aquí en Revolución Sonora y espero que te quedes hasta la una de la mañana porque hay mucho más. Muchísimo más. Ya tenemos respuesta a dos mensajes. Nos dice Mariana de Flores que el músico que me invitaría a tocar sería el guitarrista de Queen. Ah, bien. El pifio me parece que se llamaba Brian May. Ah, mira, bien, bueno. Bueno, mira que... No importa, está bueno, igual. Así que lo puedes contestar al 4309-470. Hoy te va a atender Fede, porque no está, así que te atiende Fede. O si no, directamente lo publicás en Facebook y ahí participás. José Paternal nos dice que invitaría a tocar a Jerry Lee Lewis. Ah, bueno, bien. Bueno, pero mira, la gente... Loco, no, está bien, la gente... La ¿sabrá gente cantar en inglés? No sé. La gente tiene sus puntos y los dejamos. Bueno, continuamos con los chicos de Nueva Luz. Bueno, este es el espacio para ustedes. Así que cuando quieran, pueden empezar a deleitar con otro tema. Dale. Vamos. ¿Hacemos sueño? Tres. Vamos con sueño. Una mañana me desperté y estabas tú, una mañana me desperté. Y estabas tú compartiendo mi cama y mi corazón se despertó, lo encandiló, el brillo de tu alma y es el amor que floreció esa mañana en mi habitación. Le he preguntado al dueño del cielo cuánto tiempo más, cuánto dura un te quiero. Él me ha respondido y con este regalo, mi dulce niña, yo te tengo en mis brazos. Quiero abrazarte, yo quiero cantarte, quiero que sepas que yo siempre voy a amarte. Aunque otras chicas se pongan de mi parte, voy a decirles que no voy a engañarte. No, oh, oh, oh, no, no, no, oh. Y si Nueva Luz revela Una mañana me desperté y estabas tú, una mañana me desperté, y estabas tú, compartiendo mi cama y mi corazón se despertó, lo encandiló. Es el amor que floreció esa mañana en mi habitación. Na, na, na, oh. Al dueño del cielo, ¿cuánto tiempo más, cuánto dura un te quiero? Él me ha respondido y con este regalo, oh, mi dulce niña, yo te tengo en mis brazos solo. Hey. Y dice nueva luz regaló. Yo digo que la canción de ustedes es una, además de The Queen, acá es por lo menos es pegadiza. No, muy, muy buena, chicos, muy bueno. La verdad que suena muy bien en acústico también. Muchas gracias. Sí, todo. Acá es. La verdad que no. Sonar, una cosa es escucharlo por ahí en el CD, pero acústico también ahí es como cuando se ven los jugadores en la cancha realmente. Y acá se escucha muy bien, ¿eh? Sonó muy, muy bien. ¿Tienen próximas fechas ya? Sí. ¿Cuándo van a ser? Sí. Las fechas confirmadas son el 28 del 10 en Sadar, de Wilde, sí. Avenida Mitre al 6600, eso es en zona sur. Y después el 5 de noviembre, que para esto ya falta un poquito más, en Santana, que lo nombraron hoy en la agenda. Muy bien, Santana Bar, sí. Sí, en Ramos, Avenida Presidente Perón, 414, ex Gaona. Y bueno, y siempre se van surgiendo algunas fechas, así que estamos conectados ahí por el Facebook también. Ahí está, la gente los quiere conocer, se meten en Facebook. Nueva Luz Reggae, todo, ahí Facebook, YouTube y muy toda bien. La movida. Ahí pueden escuchar un poco de Nueva Luz. En vivo, ¿cuántos músicos son del plantel? 10. Son una banda. Una cantidad importante. Sí. Y ahora los grosos, que parece que... Ya, se van a querer incluir. Más dos grosos. Vamos a hacer entonces 11 y medio. Claro. Bueno, chicos, les agradecemos por haber estado con nosotros. Bueno, éxitos. La gente que pasa por Revolución Sonora después tiene mucho éxito. No, entra. Este es como mi. Yo soy la Mirta Legrand del rock. Está bien, muy bien. ¿Será o no? Así yo no. Así no, no. Bueno, muchas gracias, chicos. Les deseo lo mejor y bueno, gracias por estar acá. Dándoles la muerte, niñas se prostituyen en la calle y no se entienden. Hombres sin corazón que sentimientos no sienten. Le roban a la gente que muy poco tiene. El cambio es ahora y te digo, es urgente. Solo le pedimos que. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Estamos escuchando Evanescence, What You Want, se llama, es un tema nuevo. Sí, hace mucho que no se lo escuchaba, sí, los Evanescence. Mucho tiempo sin... Sí, con la voz de Emily, que... hace unos agudos impresionantes. Zarpada. Sí, zarpada, te rompe zarpada, los vidrios del auto, de tu casa. Acordate que la consigna de hoy es: si tuvieras o tenés una banda, ¿sí? ¿Qué músico te gustaría incluirla? Bueno, yo ya lo dije. Chris Cornell y Eddie Vedder, mis coros. Que canten y bailen así, ¿no? Y hagan un bailecito. Pero estamos perfecto, escuchando a los Guns. ¿Por qué? Los Guns, ¿se reúnen los Guns? Es una pregunta, una posibilidad, un deseo de muchos. Una vez más se dieron a conocer los nominados para formar parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock en 2012. Después de la inducción de Tom Waits, Alice Cooper y Neil Diamond durante la ceremonia llevada a cabo en marzo de este año, la lista de posibles bandas y solistas para ser incluidos en el Hall, esto es el Hall of, sí, Hall of Fame, incluye a los Beastie Boys, The Cure, los Guns N' Roses, John and the Black Hearts, los Smileface y los Red Hot Chili Peppers. Los artistas seleccionados deben haber editado su primer single o álbum antes de 1986, no después. Si no, no entran todavía en la categoría, tendrán que esperar para más adelante. El anuncio del ganador se realizará el 14 de abril del año que viene en Cleveland, Ohio, sitio en que está ubicado, sitio en el que está ubicado el Museo del Rock and Roll. Donde está el Salón de la Fama. En el caso de que los Guns sean los ganadores, una reunión entre los miembros originales de la banda que lidera Axl Rose y que llega al país este sábado sería la lógica, el paso siguiente a seguir. Se dice que podrían tocar durante la ceremonia. El año pasado Slash comentó en una entrevista: si Axl, Duff y si yo nos empezáramos a hablar, podría ser. Si no, Dios si sabe, no, no pasa nada. Ah. Pasa la que gente como que hay una pelea de fondo entre claro ellos. Pero bueno. Bueno, y los Guns pueden votar, la gente puede votar, sí, para elegir a un u otro grupo como el merecedor al premio. Bueno, está bien, bueno. Está bueno que le den el espacio a la gente para que vote y no le elijan no lo elija cualquiera. Y seguimos con los Guns, porque los Guns están siendo los personajes del rock, ¿sí?, de la semana, porque cerraron el Rock in Rio con retraso por una lluvia torrencial que hizo que parte del público abandonara el recital y con varios resbalones de Axel. Fue un accidente previo al show del sábado, este sábado que se va a dar en La Plata, y los Guns parece que están resbalando. Porque Axel estaba dando el show en Rock in Rio y de golpe hubo una lluvia muy importante y empezó a resbalar Axel. Bueno, y siguieron tocando. Sí, pero igual hubo demoras, que la gente se impacientó y se empezó a ir del show. Hubo gente que se fue. La verdad que es un garrón, ¿no? ¿Vos? Creo que 100.000 personas, 50.000 se tuvieron que ir. Sí, es increíble, impresionante. Así que con todos los contratiempos, la banda de todos modos se las arregló para dar un potente show que, bueno, duró más o menos 2 horas aproximadamente. Pero, bueno, entre eso hay que descontar el tiempo que eso fue entre el tiempo de las demoras y demás que se tuvo que recomponer el show. Así que, bueno, parece que antes de arrancar el show de La Plata, Axel se está resbalando. ¿Te imaginas si se cae del escenario como lo gordo que está? Revienta el escenario, sí. ¿No? Terrible. Bueno, acordate entonces que si tuvieras o tenés una banda, ¿a qué músico incluirías? ¿Sí? Fede, ¿a qué músico incluiría? Los músicos, los chicos que pasaron de ahora están buenos. Los chicos buenos en la música, ¿no? Que no se malinterprete. María Paz de Balvanera dice que incluiría a Hilary Duff. Ah, bueno, un poco de pop. Un poco de pop, sí. Está bueno. Bueno, está bien, todo es viable. Vos podés llamar al 4300-9470, ¿sí? Y ahí lo podés publicar. Muy bien, además, si querés, podés participar de la remera enviando una pizza, un depósito bancario. Claro. Hay muchas noticias en el deporte, muchas cosas, pero un ratito quédate porque va a estar él, Esteban Armayor, y te va a contar todo. ¿Qué pasa con River? Que hizo un partidazo. Nos sobraron goles, no hacía falta. Esos goles hubiesen estado buenos para antes del descenso, ¿no? No le hablo. Bueno, está bien, la última, claro. Lo que pasa es que también hay que calificar que el rival no pudo hacer mucho delante de River. Le estoy pidiendo al pelado, al pelado Almeida, ¿no? ¿Por qué pelado? Pues le dicen el pelado. ¿Pero por qué? No sé, tiene muchos pelos, pero dice, qué sé yo. Ah, es un secreto. Es un secreto que lo debes saber. Yo pensé que Cintia iba a saber eso. No, yo pensé que yo sé todo, no sé todo. Algunas cosas sé todo, no. Eso lo debe saber la esposa. Obviamente las parejas saben las intimidades. Así que quédate escuchando Revolución Sonora, que un ratito viene Esteban Armayor con lo mejor del deporte. Se bajó, no les entraba tanto. sin embargo brillará en la eternidad para aquellos que bebemos soledad. Solo espero que nos puedan contagiar. Quizá. ¿Grave? Me temo que sí. Tiene los oídos hinchados, su nivel de estrés desborda y para colmo no sabe nada de lo que pasa. ¿Entonces qué hago? No se preocupe. Ya mismo le receto una dosis de Revolución Sonora. Una cada miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Estoy muy contenta, pero muy contenta. Me sobra alegría. Me sobra jolgorio, puedo decir. Me sobran goles. No, Esteban. No sea grande, Cintia. Buenas noches. Buenas noches, Esteban. Yo sabía, Sebastián, que iba a empezar por ahí. Como, sí. Pero realmente es el tema del día, ¿no? Claro. No podemos hacer oídos sordos. Una goleada esperada, tal vez. Vamos a ser bastante objetivos. Un equipo que acaba de descender en la división con otro que ha sido de la primera B, de la Metropolitana. Diferencia, sí, hay diferencia. Se desconcentró Atlanta y sí, se notó en los goles. Fue una avalancha de River que le hizo siete, tal vez una diferencia que esperaba por lo que venía demostrando River en estos partidos. Pero que si uno se pone a analizar jugador por jugador, el plantel de River está por encima del resto. Claro. Ha quedado demostrado en cancha. Un equipo de Almeida que realmente lo arrolló, se notó la diferencia como no se había notado en los partidos anteriores de River. Un River que hoy demostró que es el grande que todos esperaban en la, porque hasta hoy había hecho una campaña, si bien estaba cerca de la punta, que de hecho con la victoria la consiguió, no venía rozando como muchos creían. Y hoy River lo ha demostrado y bueno, a la nota, ¿no? Sebastián Asintia, ¿cómo está? Sí, tal cual. Estoy. Pero hay que ser claro, Cintia, porque convengamos que Atlanta no era el rival a vencer. Hay otros equipos, en el caso de Gimnasia de Jujuy, Instituto, Huracán, que hoy ganó y que es el próximo rival de River, así que mucha cautela. Es importante la victoria, sí lo es, no vamos a decir que no, pero hay que pensar que quedan muchos rivales fuertes para estar. Ahora, si Cintia está contenta y los Cintia están contentos, que lo disfruten. Claro, claro. Convengamos que Almeida es nuevo en la dirección de un equipo, entonces un 7-1 es un número importante. Es un número importante, sí, claro, sí, hay importante. Que decirlo. No vamos a bajarlo, pero... ¡Siete goles, Esteban! ¡Siete goles! Decime, Boca, ¿en qué partido hizo siete goles? No importa en qué... Bueno, ¿en qué ya, primero... Sí, Sebastián. No, dice que Boca está primero en la A. No, perdón, no te dije vos, perdón, te lo dije a Cintia, le digo, Boca está primero en la A. Es como que están hablando ustedes del piso abajo, no lo escuchamos. Claro, sí, que sí, hay una diferencia, un Boca que tiene 24 puntos, es la un River que tiene 19, tío, está bien, no hay que comparar porque son cosas distintas, están todos contentos, dejémoslo así mejor, pensemos en que es el próximo partido de... ¿Ustedes quieren pelear? Si ustedes quieren pelear, peleamos. No, sí, no nos peleemos. Estamos debatiendo la calidad de fútbol de River, que para mí va a ir bien. Yo siempre lo dije acá, a Almeida le tengo fe. Nada. Está bien, Sebastián. Hay que dejarlo pasar. Sí, una, igual. Importante, hay que decirlo. Apareció Cabenagui, hizo tres goles. Apareció un fútbol de River que gustó. Gustó, volvió... y ganó, es que están conocidas en el fútbol. Ahora vendrá Huracán y tendrá que seguir demostrando todo esto que ha demostrado. Y atención, porque hay un equipo que Gimnasia de Jujuy, que tiene un partido menos, que Giana lo supera, pero bueno, eso habrá que verse con el paso de los partidos. Hablemos de fútbol, claro, tenemos que hablar de fútbol porque cuando no nos dimos cuenta ya se nos cayeron las eliminatorias encima. Sí. Y cuando De Micheli no se dio cuenta, Rojo le pegó un cabezazo y casi que lo margina para jugar este equipo. ¿Qué le pasó a De Micheli? Y bueno, hay que dejar todo en la cancha y se lo tomaron muy a pecho los muchachos. Fueron a disputar una pelota y le pegaron un cabezazo. Prácticamente está complicado. De Micheli se desmayó. Va a estar, por supuesto, concentrado para el viernes. Ah, pero está bien. Habrá que ver. Él está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Tal vez, bueno, habrá que ver la evolución entre mañana y pasado para ver si está para disputar, pero no ha pasado nada grave. Argentina empieza las eliminatorias, todos sabemos que Brasil, por ser el local, no va a disputarla, lo cual facilitaría la clasificación argentina. Yo sé que muchos, o la mayoría de ustedes, están pensando, bueno, se cae Maduro que Argentina va a clasificar. No se cae Maduro, los partidos hay que jugarlos, la eliminatoria es dura, ha demostrado Argentina que en la Copa América le ha costado y vaya que le costó, así que hay que ir partido a partido. Sí, hay un lugar más para clasificar y se van a ilusionar mucho en como Venezuela de repente. Claro. Un equipo que ha mejorado y que va a buscar su participación. Así que paso a paso, que el próximo Mundial donde no va a estar Brasil y Argentina tendrá que demostrar que si no está Brasil se tiene que poner la mochila, se tiene que poner la eliminatoria al hombro y demostrar que es uno de los mejores, porque hoy no lo es. ¿Le tenés fe ahora a la selección argentina? ¿Crees que está haciendo, está teniendo una buena formación para el próximo partido? ¿Crees que va a imitar un poco a River? Es difícil, Cintia, porque tuvo muy poco trabajo Sabela, tuvo que enfrentar un partido contra Brasil, que lo hablamos la semana pasada, un partido difícil de analizar porque Argentina tendría que haber jugado con la selección local, sí. Tendría que haber jugado contra Brasil, y la verdad que no. Me parece que había muchos partidos previos como para exponerse de esa manera contra uno de los, hoy por hoy, los mejores del mundo. Hoy por hoy Brasil sí, lo es, siempre es candidato. No es el Brasil de otras épocas, pero bueno, no deja de ser Brasil y Argentina es un poco su condición de equipo en formación, que tendrá que revalorizar con Messi y compañía en estas eliminatorias. Así que Riquelme no va a estar, es de público conocimiento también. Y Falcioni, el técnico de Boca, dijo, Riquelme no está, no por Riquelme, o por mí, no está por Sabela. Igual es un tema a discutir también la situación de Riquelme, porque no salió bien físicamente, o han demostrado que no estaba bien para que no lo juegue. Bueno, no sé si Sebastián tiene su opinión formada al respecto, pero hay algo dudas. Pero lo que pasa es que siempre genera ese tipo de quilombo. Perdón que lo diga así, pero Riquelme siempre tiene ese problema. Antes de entrar en Boca también pasaba lo mismo. Y no era culpa de él, supuestamente. Bueno. Claro. Bueno, el tema, si esto le sirve a la selección, el tema de que Riquelme no esté, bueno... Y por ahí sí. Harina otro costal. Lo importante es que Riquelme va a estar en otros partidos. Por ejemplo, sí, si mantiene su nivel, si mejora... Riquelme es una buena alternativa en esta época donde enganches escasean. Faltan, y ni hablar en el fútbol argentino. Así que una buena. Bueno, bien, entonces. Y una buena la del Puma, ¿no? Que sí. Van a jugar contra los All Blacks. ¡Increíble! Sí, ¡increíble! Es como una final, ¿sabes? Ya de por sí. Es una final. Además, ustedes piensen que si pasa Argentina, o en el caso, si ganan los All Blacks, da igual, tienen que cruzar contra Sudáfrica o Australia, y estamos hablando de los mejores equipos del mundo, pero sin lugar a dudas. Sí, son son unas bestias porque si hablamos de fútbol hay candidatos, pero en el fútbol se da sorpresa. Si hablamos de rugby no hay mucha sorpresa, porque Argentina nunca le ganó a los All Blacks, claro, y una sola vez en su historia le ha sacado un empate. Lo cual es importante, es para tener en cuenta, pero bueno, han jugado tantos partidos y una sola vez han empatado, y sirve como ilusión, ¿no? Un 21-21 allá por el 1985. Argentina nunca le ganó y ahora se enfrenta a los All Blacks de local. Bueno, entonces habrá que prender. Cautos. Y habrá que prender una velita, habrá que hacer varias. Varios velones. Muchas cábalas. Hoy me enteré, Esteban, que haces natación, además que contás toda la vida de los deportistas y todo lo que hacen los deportes. Esteban es un deportista también, hace natación. ¿Oh? Bueno, pero por pasatiempo, por ocio, por hacer algo, engancharme prácticamente. Pero sí, siempre me ha gustado el deporte, y para mirar como para practicarlo. Y bueno, uno se la rebusca en la natación, que es un deporte que necesita su técnica. Pero no, más no te puedo decir, Cintia, porque soy un mediocre. ¿No hay algo en que te destacás? No sé, haces la plancha. ¿Qué sé? Esta me sale bárbaro. Eso voy a reconocer, la plancha me sale bárbaro. Y por ahí, puedo llegar a sacar a alguien si se está ahogando. Me tiro a la pila. Mira qué bueno. Así que, vamos a la pileta y con todo el equipo de Revolución, métanse tranquilos, por más que hayan terminado de comer, digo que siempre la calambre, fíjense que Esteban va a estar ahí, cualquier cosita, claro, tiene un chapuzón. Ya, buenísimo. Bueno, Esteban, te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Un abrazo para todos, buena semana. Bueno, un beso. Un abrazo. Ahí pasaba Esteban Armayor. Además de contarte todo lo que pasa en el mundo del deporte, él es deportista también, ¿eh? Sí. Él la vive desde adentro, es así. Pasan los grosos por Revolución Sonora. Todos los grosos. Quédate escuchando Revolución, que ahora en ratito volvemos con más. Tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que... necesita de mí. Un saludo para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón. Miren, recogí mis invitaciones de la imprenta. Vengan a la P, parrillada de Homero. La P de más es porque así nos gusta decirlo. O. ¿Y esa O de más? Error de imprenta. Papá, ¿no puedes hacer una fiesta en la que no se coma carne? La gente normal ama la carne. Si me invitaran a una parrillada sin carne, yo diría, ¡camarero! ¿Dónde está la enjundia? Quiero impresionar a la gente, Lisa. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa. Estás escuchando un poco a los Simpsons. Qué frase, ¿eh? Es buenísimo. Qué musiquita, no vives de ensalada. Y es una lástima que se venga al final de los Simpsons. Se acerca el final de los Simpsons, es una pregunta. No se sabe. La actual temporada, la número 23, podría ser la última para la familia de Springfield si los 6 actores principales del elenco, entre los que están las voces de Homero, Marge, Bart y Lisa, se rehúsan a aceptar un recorte del 45% de su salario, que asciende, bueno, también hay que decirlo, a 8 millones de dólares anuales. O sea que es un montón de plata menos, pero igual es un montón de plata. Pero ellos se los merecen. La verdad que es para mí se lo merecen. La verdad que es una de las series más importantes, de dibujos animados, cómicos. Es como que hay opiniones ambiguas. Ellos exigen la reducción, que la reducción sea del 30%, porque ya le dijeron que el modelo actual no, económico del sí, ciclo, el modelo, no, claro. Entonces dicen que sea del 30% y se les permite acceder a las utilidades por las repeticiones del show, que toda esta plata se la lleva exclusivamente Fox. Claro. O sea, cuando se retransmite el show en otro canal, en otro país, ellos también pueden acceder a eso. Como en nuestro país, que hay una maratón de los Simpsons, claro, que la hace Telefe. Sin embargo, la cadena Fox mantiene firme en su plan de recortes y muestra dispuesta a darle fin a los Simpsons antes que negociar el tema del salario. Así, bueno, no creo. ¿Vos decís que va a llegar al final? Textualmente dijeron: creemos que esta brillante serie puede y debe continuar, pero no podemos producir temporadas futuras bajo su actual modelo financiero. Habían dejado una posibilidad de que se cree un nuevo canal exclusivamente para los Simpsons. Por lo tanto, no se entiende bien si el modelo actual no sirve. Introducción de la serie en un canal que tiene un montón de cosas más, sí. ¿Cómo serviría en un canal dedicado exclusivamente a los Simpsons? Estaría bárbaro. Estaría buenísimo. Para nosotros sí. Claro. Pero sería más costoso. Claro. Los Simpsons se ve en más de 100 países y se traduce en más de 50 idiomas. Acá ha venido a nuestro país muchas veces Matt Groening, el director de Los Simpsons, y dice que no puede creer los fanáticos que son los argentinos. Vino acá a la Argentina y se compró de todo, desde póster, remeras, chocolates que vienen con los muñequitos. No podía creer las maratones que habían en canales de aire, ¿no? Porque si bien Fox es de ellos directamente, lo pasan directamente por Fox, por canal de cable, le llama muchísimo la atención que en Telefe tuviese tanto rating los Simpsons, ¿no? A la altura de otros programas de aire. El tipo quedó impresionado, vino a la Argentina muy seguido, por lo menos acaban a tener éxito, la verdad sería una lástima, pero bueno. Bueno, 6 de cada 10 indios hacen sus necesidades al aire libre. ¡Qué asco! Un ministro de Desarrollo Rural de la India promueve una campaña para mejorar la salud pública después de una reciente encuesta que reveló que en la India un 58% de la población del país no tiene sanitarios y defeca al aire libre. Así nomás, así te lo digo. Haces lo primero y lo segundo en la plaza enfrente de tu casa. O por ahí estás saliendo y decís, estás, y lo puedes ver, haciéndolo primero y haciéndolo y haciéndolo segundo. Por ejemplo. Hiram Ramesh dijo que la revelación es motivo de vergüenza nacional y un comentario triste sobre la falta de la sociedad de no abordar el tema mediante la educación y mejorar las condiciones sanitarias. La verdad que esto sí es trágico, ¿no? Si pasa, pasa esto, es trágico. Pero bueno, sucede. El gobierno dice que gasta 350 millones de dólares anuales en construir baños rurales, pero unos 638 millones de habitantes aún prefieren hacer sus necesidades fisiológicas en lugares apartados del campo o en esquinas solitarias. Es una elección. Claro, porque ¿qué hace el gobierno? Te pone, viste, los baños esos públicos que acá sí son descartables, que ponen en los recitales. Bueno, pone eso para que la gente que está en la calle o no vaya a esos lugares. Y entonces la ciudad, los lugares se mantengan más limpios. Pero claro, ellos están acostumbrados a defecar en el jardín, en la vereda, en cualquier lugar. Entonces no van al baño, ¿no? O sea que no están acostumbrados a ir. Por ahí no saben lo que es un inodoro, ¿entendés? No saben lo que es tirar la cadena, porque no están acostumbrados. Pero bueno, según lo que dice el gobierno, es que ellos no quieren. Ellos quieren ser Rolando Hanglin, así todo al aire libre, ¿entendés? Todo así, bueno. Un informe de la UNICEF dice que China e Indonesia están en segunda posición. Yo me imagino un chinito haciendo los segundos, se le abren los ojos, porque no sé cómo será, la verdad. Con un 5% de la población mundial, de 1.100 millones de habitantes que no tienen baños y también hacen sus necesidades al aire libre. ¿Sí? En segundo lugar, China e Indonesia. Los chinitos hacen las necesidades. Igual el 5% de la población china debe ser una banda de gente mal. Es más, directamente no le golpea la puerta para que te diga si está ocupado o no, porque ya sabés que está ocupado el lugar, ¿no? Increíble. El tipo no levanta la mano para pedir al baño, nada, porque viste que en la clase vos levantabas la mano para ir a... Señorita, tendría que ir al baño. Bueno, estos no. No lo hacen directamente, donde sea. No tienen problema. Ah, pero el nene está en la escuela y... Y seguramente, si está acostumbrado, y si lo hacen en cualquier lugar. Por ahí en la escuela, no sé, si irán al patio, pero bueno, Es un tema trágico, pero bueno. Nosotros le buscamos el lado cómico. Dos turistas fueron abandonados en alta mar mientras buceaban. La pesadilla de todo buzo se hizo realidad para un español y un estadounidense cuando la compañía de buceo los dejó olvidados a 3 millas de Key Biscayne, que esto queda en Florida, en aguas de tiburones y fuertes corrientes. Todos recordamos el film en el cual dos personas, un hombre y una mujer, sí, creo que se llamaban Mar Abierto, eran olvidados y bueno, transcurrían, sí, sí, peleas, enfermando tiburones, etcétera, etcétera, mal clima, la noche, en mar abierto. A diferencia de la película, bueno, primero, esto no fue una película. Sí, eso fue la realidad. Esto qué sucedió el domingo pasado, 2 de octubre, cuando dos buzos de 44 años, Paulín Clay y Fernando García Puerta, participaban en una excursión de buceo organizada por la compañía DJ Diving Ventures, junto a otros 28 turistas. Estuvieron nadando, etcétera, sí, etcétera, y luego el barco subió al resto de los turistas, se los olvidó y se fue. Pero escucha, pues, me hago una pregunta. Cuando vos tenés un barquito, ¿no? Tenés una cantidad de gente en tu barco, ¿no contás cuántos claro, tenés que llevar la cuenta? Bueno, justamente el servicio de guardacostas todavía debe establecer cómo fue que el capitán Mike Beach, encima se llama Mike Beach, claro. Mike Playa, de 39 años, socio además de la empresa, o sea que es dueño de la empresa, no se dio cuenta que le faltaban dos de sus pasajeros. Claro. Y dos de 30 es casi el 10%. Claro, además son personas. Son personas. Claro. Pero es un montón de gente. Claro. Si fueran 300, ponle, andás a ver. Igual tampoco podría. Bueno, claro, claro. Bueno, los hombres pensaron primero que alguna emergencia, quizás un accidente o malestar a otro pasajero, habían obligado al regreso adelantado y esperaron que otra embarcación viniese a recogerlo. Pero cuando pasó el tiempo, se dieron cuenta que habían sido olvidados. Mm. A las 18:40 de la tarde, de esa misma tarde, un yate con pasajeros divisó a los hombres con traje de buzo que están aferrados a una pequeña boya de pescador que habían encontrado, y se acercó el yate a rescatarlos. Así que estuvieron más de 2 horas ahí en Altamar. La pasaron bomba. Mientras anochecía. Más de 2 horas, es un montón. Pero los tipos veían a los tiburones con las aletas. Lo que pasa es que en ese momento no estaban en hora de, claro, de ataque ni eran de noche. Pero bueno, así que igual le van a iniciar juicio a la... Y sí, a la empresa, sí, aunque sea que le paguen las 2 horas en el agua, no sé, aunque sea 2 viajes más. No, en ese. El capitán dijo, en barco. El capitán dijo, no entiendo por qué hacen especulaciones, todo el mundo está vivo. Bueno. Claro, que le pase lo mismo a él. Sí, claro. Revolución Sonora va a estar hasta la 1 de la mañana. Pero antes, ahora, o sea, ahora vas a escuchar a Caramelo Santo. Escúchalo, mirá. Se acabe y solo las almas. ahora, acá en Revolución Sonora, viene un momento muy esperado por todos en el que vas a escuchar a nuestra columnista estrella de cine. Ella es Pams, si no me equivoco, la reina de la milonga y de la pachanga. Era buenísimo. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va esta noche? ¿Todo bien? Todo bien. Ahora sos de la pachanga también. Y el miércoles que viene te vamos a agregar otro adjetivo. ¿Sabes? Bueno, vamos a ver qué adjetivos me voy ganando. Está bien. Acá nuestro operador dice la reina de la joda. Entonces, la reina de la milonga, pachanga, joda. Y después, bueno, la gente también puede comentar. A ver, claro, qué adjetivo te puede llegar. Es más, la pueden conocer en Facebook. Ella es Florencia Brañeiro. La pueden ver ahí. Ella posa y todo. Tiene fotos ahí posando. Así que... Algunas fotos artísticas. Sí, no. Sí, ahora le dicen fotos artísticas. ¿No? Pero conste que no muestro nada raro, ¿viste? No, claro. Son fotos decentes. De cuerpito bien. Gentil. De cuerpito gentil, algo así. Esa frase. Bueno, chicos... Miren, les tengo una novedad, bueno, de lo que se habló toda esta semana, que yo en junio ya había hablado bien de esta película, que es Avalai, el hombre sí, sin miedo. Sí, muy bien. De Fernanda Espíndola. ¿Se acuerdan que ese film pasó casi sin pena ni gloria por el cine? Porque es como que competía. En realidad había muchos films, digamos, yankees, y la gente se aboca, podía ver una película norteamericana que por ver una argentina. Esa fue mi discusión, lo tenía en la oficina, cuando me dicen, no, porque yo si voy a ver, voy a ver películas norteamericanas y no voy a gastar la plata en una entrada de cine, o sea, para ver la película argentina. Es una pavada. Tenemos que apostar a ir a pagar esas entradas. Sí, claro. Y después, bueno, si sobra plata, vemos las otras. Claro. Digamos. Así por lo menos crece el mercado interno, gente. Claro, tal cual. Bueno, cuestión que esta película fue elegida por la Academia de Cine y Artes Audiovisuales para competir como mejor film de película extranjera. Digamos, está como en una primera etapa, porque después. El 25 de enero se definen las 5 o 6 películas que compiten por mejor film extranjero. Porque digamos que cada país tiene que presentar una película. Entonces ahí viene la controversia de cada país, viste, al presentar, o sea, que tiene que quedar una sola de cómo definir cada película. Estaba también El chino como buena y estaba El estudiante, que es una película que, digamos, no se estrenó en forma comercial, sino que estuvo en la sala Lugones y en el Malva, digamos, no se presentó en forma de, digamos, en los cines más comerciales. Esa también, han hablado, Campanella habló muy bien de esa película. Sí. Y es como que la miraron un poquito más y dijeron, no, esta puede llegar a competir. Pero ¿qué pasa? No tiene la fotografía ni tiene todo el trabajo detrás que tiene Avalai, digamos. Claro, es una película más como documental. El estudiante, pero también está interesante, digamos, lo que le pasó a este director, que tiene muchas ganas de estrenar esta película, porque al haber estado tan poco tiempo, o sea, la gente en Argentina, mucha gente no la vio. Claro, es verdad, porque en su momento no tuvo mucha repercusión, además porque trataron un tema que para nosotros era muy importante, pero tenía una cosa media así de cowboy, del oeste mezclado con lo gauchesco. Claro, recordemos que es una película que él toma el género de, digamos, western, pero cuenta la historia, digamos, como es nuestra historia, está basada en un cuento de Antonio Di Benedetto. Sí. No es que es no se hizo digamos gauchesco y tipo no, recordemos que él toma esa temática, el tema del duelo, de los caballos, de la violencia, eso sí está presente en la película, pero digamos no tuvo repercusión esta película, entonces el director lo que está buscando es que se reestrene como para darle empuje y la gente conozca más de lo que nos representa, ¿no? La película que nos va a representar. Así que además este director había hecho una película como Sonámbula y Adiós querida Luna, que eran film, digamos, de ciencia ficción, o sea, nunca había hecho este género. Claro. También es un director más de televisión, había hecho Poliladron, Cosechar tu siembra, todas esas, digamos, era más de televisión que de cine. Sí, por ahí de repente no era Campanella, porque en el momento que El secreto de sus ojos se estrenó y estaba Campanella detrás, era como que la gente ya en el invierno la había visto la película. Sí, y después cuando en febrero gana, ya en la Argentina, no sé, medio país casi la había visto, por así decirlo. Digamos, no pasó con este film, entonces el director está desesperado por el reestreno. Sí. Para él es importante. Así que, bueno, ojalá que... ¿Y vos cómo la ves? ¿Vos te gustó? A mí la película, te digo sinceramente, yo no me gusta el cine del western, del oeste, no me claro. interesa, nunca me gustó, pero para mí la película es excelente. Claro, por ser a una nivel, producción argentina, ¿no? Por ser una producción argentina, sí. Además, el casting de los actores es excelente. Digamos, son actores que por ahí los vimos en papeles chiquitos en la tele y de repente están bárbaros en, dentro claro. De este género de ser gauchos violentos. Están muy bien hechas las tomas, la fotografía, el vestuario, la música, el sonido. Ha mejorado mucho en las películas argentinas últimamente, porque ¿se acuerdan que las películas vos ibas al cine y no entendías nada? Te sí, tenía sí. que poner el subtítulo más o menos. Sí, no, no. Además, las imágenes tardaban muchísimo, eran muy lentas, ahora están claro, mucho más dinámicas. Claro, a veces había delay. Sí. Claro, sí. Todas esas cuestiones están totalmente mejoradas en esta película. Y yo tendría que... Hola. Sí, te escucho. Hola. Ah, pensé que me quedaba sin... No. Estás... Tenía un ruidito en el celular, discúlpenme. No, estás acá. El tema de lo que yo les estaba diciendo, que hay que ver cómo van a ser las otras películas. Digamos, todavía no está la lista completa de todos los países y ni se definieron los 5 o 6 films que van a participar dentro de este género, claro. la película extranjera. Habría que ver... cómo son las películas que presentan los otros países para juzgar un poco más. Claro, lo que sí. está bueno que cuando ya se vas dando pistas, como que uno empieza a buscar, si las películas, por ejemplo, de afuera no se estrenaron en Argentina, las busca en internet y de alguna manera puede acercarse a lo que va a ser la lista y puede juzgar las películas antes de los Oscar, que eso está sí. bueno, porque después uno se lleva, digamos, lo que valoran en otros países claro. o lo que valoran digamos, los directivos del tema del Oscar y no lo que valora uno. Sí, sí. Que eso no. es lo importante. Porque hay a veces películas que, qué sé yo, ganaron el Oscar y la verdad que son aburridas. Claro, viste, las típicas películas hollywoodenses que son taquilleras, que son las que, no sé, las típicas comedia, claro, muy facilista y que son las que a veces llegan a ganar, ¿no? Y... Claro, tal cual. Entonces, ese es el tema también. Otra de las cosas, sí. por ejemplo, en la última entrega de los Oscars, Aronofsky, que fue el director del cine negro, era un director bastante de cine arte, bastante under, claro. y de repente presenta una película que se acerca un poco más al entendimiento de todos, porque las películas anteriores como Pi, Requiem por un sueño, son películas como más complejas, mira. Con más filosofía, y de repente presenta una película que si bien mantiene su estética... se acerca más a un público masivo. Sí. Entonces, lo que valora mucho el norteamericano a nivel de juzgar una película, pasó con El secreto de tus ojos también, es que sea de entendimiento para toda claro, la gente, que claro, no sean películas claro. demasiado extrañas, claro. porque después, o sea, no se acercan claro. a lo que es lo masivo. Claro, el guión que sea un guión popular, para la masa popular. Y de alguna manera que se entienda, que el público la pueda entender, que no tenga que buscar en internet el análisis del film, porque si no, no tiene gracia, está bien. Por así decirlo. Entonces, si bien puede ser, son, digamos, las películas de extranjeras son a veces como más cine arte, tienen que tener que ver con el entendimiento. Y esta claro. película, la verdad que cumple con todo estos... digamos, con todos estos requisitos y la verdad que está muy bien hecha. Y la fotografía, ellos se fijan mucho también en eso y es muy buena. Así que bueno, ojalá que se reestrene, así la gente la puede empezar buenísimo. A ver. Buenísimo, así yo la voy a ver, la verdad que no la vi, pero pude ver los avances y la verdad que me encantó. Y me había dado ¿sí? me había pena no entrar, porque tampoco tuvo demasiada difusión. Claro, no tuvo difusión, pero es muy buena. Además, claro. es violenta la película. Te digo que hay partes que te tapás los ojos porque mira qué bueno, las claro. escenas están muy bien logradas. Por eso les digo, o sea, o la consiguen en DVD o esperemos que yo creo que después de todo esto se va a reestrenar. Buenísimo. Porque vale la pena. Claro. Y sinceramente el cine argentino nos está sorprendiendo bastante porque está estrenando todo el tiempo películas. Si bien hay géneros que por ahí no nos gustan tanto claro. como las comedias, qué sé yo, son más pasatistas, pero estamos incursionando en hacer más cine y eso está bueno. Es importante. Yo y quiero contarte que igual he engañado... y he engañado el cine argentino y fui a ver una película que para mí no prometía, que se llama sí. Quiero matar a mi jefe. Era la típica película hollywoodense, pero me sorprendió. Me sorprendió bueno. porque son diferentes tramas cruzadas, no es que es toda una misma historia, son claro. tres actores que quieren matar al jefe, obviamente, y son tres historias distintas. Pero está buena como para verla, no sé si en el cine, para verla en tu casa. En un DVD. Oh. Trabaja Colin Farrell, tiene una participación Jennifer Aniston. Bueno. Pero bueno, ahí los engañé un poquito, ¿no? Al cine argentino. No, pero está bien, digamos, para ver la comodidad de nuestro hogar. Claro, la comodidad. Y yo, como no soy tan hollywoodense, este tipo de películas, Quiero matar a mi jefe, Pase libre, esas películas, la verdad que esta le pongo un 4 como para que apruebe. Claro. Bueno, y otra de la que hablamos también hace un tiempo es Sin Límites, que ahora está en el cine también. Sí. O sea, esa también está buena y es bastante entretenida y qué sé yo. O sea, para ir al cine también dentro de lo que es el cine norteamericano está buena. Porque bueno, a veces, viste, te comes cachasco. Claro, sí, y encima que es cara a la entrada. Es cara a la entrada, tal claro, cual. Claro, entonces te da bronca, te salís pateando las butacas, todo, sí, el de al lado, todo. Sí, tal cual. Bueno. Encima tirás la mitad de los pochoclos porque es imposible comerse ese balde. Sí, y además son re caros los pochoclos. Son re caros. Terminás pagando dos entradas y un balde de pochoclos y una gaseosa como ciento y pico de claro, pesos. Claro, y al final sí. Viste cualquier cosa. Así que bueno, chicos, espero que la vean. Me encantaría que la vean, así ya llegan a febrero sabiendo de qué se trata esta película. Liz, vamos a apostar un poco más al cine argentino entonces. Sí, totalmente. Bueno, te mandamos un beso grande. Muchas gracias, Florencia. Un beso grande y hasta la semana próxima, chicos. Ahí pasaba Flor con lo mejor del cine, que la verdad que Avalai promete. La verdad que, como le decía recién, vi algunas imágenes y me gustó mucho, la verdad, y tiene mucha razón. Quédate, ya nos queda poquitos minutos, vamos a escuchar muy poquitita música para que te vayas relajando para lo último y enseguida volvemos con más. Tip of a tongue. It does a dozen somersaults and leaves you supercharged. Makes me wanna blow the candles out just to see if you glow in the dark. Shout out. Telescopic hallelujah hanging up on the wall. For when it gets too complicated in the eye of the storm. Escuchar a los Arctic Monkeys. Ya nos queda muy poquito programa, nos estamos yendo. 23 horas 55 minutos. Murió Steve Jobs, oh, un ícono de la tecnología. Tenía 56 años y padecía de cáncer. fue una figura en la revolución tecnológica. Había dejado en agosto la conducción de la empresa creadora del iPad. Ah, mira. De Apple Macintosh. Por problemas de salud. También había creado el estudio de animación Pixar y era socio mayoritario de Disney. Todo un creador. Se nos fue todo un creador. Una figura del arte... tecnológico. Tecnológico. Antes quiero leer dos mensajitos. Un saludo a la gente que comenta el Facebook. Muchas gracias. Luciano Tabelo, un saludo que hoy cumple los años. Y dice que él incluiría en su banda, y le hubiese gustado que siga vivo, a Leo Mattioli. Le gustaba a Leo Mattioli. Claro. Después también Belén León dice que hubiese incluido en su banda a Ricky Martin. Gente que le gusta pop. Y también, sí, gente, hay un poco de todo. Berenice Tea dice también que ella hubiese incluido en su banda a alguien muy rockero, Marilyn Manson. Ya se van para el otro lado. Sí. Ya se van para el otro lado. Bueno, muchas gracias por estar en gracias Revolución por estar Sonora. Del otro lado. Nos encontramos la semana que viene. El miércoles que viene a las 11 de la noche. Esto fue Revolución Sonora. Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volví a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. ...24 horas online... ...todos los contenidos... ...todos tus sonidos... ...conexión abierta...